Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús, en esta tarde. Te bendecimos, Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos, hermanos. Continuamos en la presencia del Espíritu Santo. Le damos la gloria al Señor. Qué lindo cuando podemos estar en medio de la presencia del Espíritu Santo. Hay cosas que tú no te das cuenta espiritualmente que suceden. Hay algo que se va de ti. Las cargas se van, se disipan, las tribulaciones, las tormentas. Tú te comienzas a sentir más liviano. Parece como que algo salió de ti. El Señor trabaja, el Señor te ministra, el Señor te toca. Es el Señor mismo obrando en ti. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de mucha crisis, de muchas dificultades. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en cuanto a carencias de moral, en cuanto a carencia de valores, se han perdido. En este tiempo las familias se están devastando, están siendo devastadas muchas veces. Y necesitamos. Es demasiado lo que tus ojos ven y lo que tus oídos escuchan para poder soportar sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces tú necesitas, como el celular cuando tú lo vas a cargar, hay un momento que se agota. Hay un momento que no puede prender. Hay un momento que no puede darte un mensaje. Hay un momento que no puede sonar. Así es tu alma, hermano, así es tu espíritu. Hay un momento que se siente desgastado, se siente apagado. Necesita ser cargado, necesita retomar fuerzas. Y nosotros los cristianos solamente a través de Cristo podemos retomar fuerza. Solamente viniendo a buscar de la fuente y del río de agua viva podemos realmente beber el agua que es para vida eterna. Por eso la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Cuando tú estás débil, tú te vas a hacer fuerte en Cristo. Tú corres en el mundo y te cansas, tú corres en el mundo y te fatigas, tú corres en el mundo y te envejeces. Pero si tú corres en Cristo, la palabra dice que correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas van a recibir, y volarás como el águila y te rejuvenecerás. Amén. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, enseguidita, en el comienzo. Génesis, después viene el libro de Éxodo. Amén. Aquí vamos a compartir la palabra en el día de hoy. Solamente vamos a hacer una introducción aquí en el libro. En el libro de Éxodo, capítulo 14. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por alguna tormenta? ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por alguna dificultad? ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por un desierto? ¿Sientes que estás pasando por un desierto? ¿Sabes que el desierto en lo natural significa soledad? El desierto en lo natural, en la naturaleza del hombre, significa desolación. El desierto significa arena o tierra árida, tierra que no da fruto. Algo que está así y representa la soledad, representa todo lo malo, el vacío. Tú miras para todo lado y no ves nada. Tú no puedes hablar porque te encuentras solo. Muchas veces eso es lo que el desierto representa en la realidad de esta sociedad. Por eso te pregunto, ¿cuántos están pasando por un desierto? ¿Cuántos se creen en este momento o sienten que están pasando por momentos difíciles de soledad? El desierto representa la soledad, la angustia. El desierto representa la incertidumbre. El desierto representa la falta de fe. El desierto representa la preocupación. El desierto representa muchas veces la impotencia y muchas veces no sabemos cómo seguir adelante. Y hay momentos que nos encontramos en esa encrucijada, que es una encrucijada cuando llegamos a un punto de definición donde no sabemos para dónde seguir. Y ahí es donde debemos y necesitamos buscar de la palabra para que nos guíe, para que nos guíe a toda verdad primeramente, para que nos pueda alimentar, porque el mundo no te va a alimentar. El mundo, no esperes que te alimente, porque el mundo quizás te derrote más rápido. El mundo te desaliente más rápido. El mundo lo que quiere es verte en el piso. Aún a veces familiares pueden, quizás, querer verte en el piso también. Porque no conocen al Dios verdadero. Pero nosotros somos privilegiados porque sabemos qué tenemos a favor. Amén. Entonces quiero, para poder centrar y que tú entiendas a lo que queremos apuntar con la palabra y a lo que Dios quiere que tú recibas y yo reciba en esta tarde. Para irte de aquí sabiendo lo que Dios te trajo para que recibieras hoy. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, aquí se provoca la salida del pueblo de Dios, de Egipto. ¿Qué representa Egipto? La esclavitud. que representa Egipto, el sometimiento a la esclavitud, al maltrato, a la dependencia de otro o de alguien, al estar sujeto a un yugo de esclavitud, a soportar aflicciones, pero obligadamente. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios clama. El pueblo de Dios clama por un libertador. Y como tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que escucha. Dios escuchó la aflicción del pueblo, escuchó el clamor. Dios va a escuchar tu clamor. Estés donde estés, sea la hora que sea. En esa madrugada, cuando estás clamando, cuando estás llorando, cuando te sientes triste, desalentado o desalentada, cuando tú crees creer que estás solo o sola, cuando crees que no te valoran, cuando crees que nadie se acuerda de ti, Dios está esperando que tú clames a Él. Y Él escucha. Y Él va a mandar a alguien a intervenir a tu favor. Porque un padre interviene a favor de sus hijos. ¿Pero de qué hijo? De los hijos que hacen las cosas bien, de los hijos obedientes. Un padre jamás va a intervenir a favor de un hijo desobediente. Por eso hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. El pueblo de Israel, simplemente por el hecho de que José estuvo en Egipto y el faraón que estaba en ese momento le permitió a José, por los sueños que él tuvo y cómo salvó no solo al pueblo de Egipto, sino al pueblo de Israel, permitir vivir. Pero después el faraón que estaba murió y se levantó un nuevo faraón. Y el faraón nuevo que se levantó, hermano, dijo: ¿quiénes son estos israelitas que están por todos lados? Lo que pasa es que estos israelitas los trajo José. ¿Y quién era José? Era este. No, pero yo acá no los quiero más. Son demasiados. Y los sometieron a esclavitud, hermano. Quizás tú naciste, como nacieron esos hebreos en el pueblo de Egipto, tú naciste aquí en el Uruguay. Tú naciste bajo una maldición, bajo un pecado. Tú no tienes la culpa si tus padres te llevaron. Tú no tienes la culpa de ser como eres. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué camino de esta manera? ¿Por qué soy y no otro? Siempre tenemos esa pregunta en nuestro interior, ese signo de interrogación. ¿Por qué y por qué? Y muchas veces no conocemos al Señor. Pero una vez que venimos al Señor, vamos encontrando el porqué de muchas cosas. Entonces este pueblo, habían jóvenes que no sabían por qué estaban ahí en Egipto. Pasaron de ser personas libres a ser esclavas en un momento. Tú pasas cuando naces, ya naces bajo pecado. Todos nacimos bajo pecado. Y estábamos bajo el maligno hasta que venimos a los pies de Cristo. Estas personas en un momento se vieron tan sometidas que clamaron por la libertad. Quizás tú en un momento en tu vida entendiste que necesitabas de Dios y viniste a los pies de Cristo. Y cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Señor te liberta, como libertó a este pueblo. ¿Amén? Entonces dice, habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Dios. Dios habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piriarot, en Migdol, y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis, junto al mar. ¿Quién estaba gestando esto? Dios. ¿Quién provocó esto? Dios. ¿Quién permitió estos sucesos? Dios. Versículo 3. Le dijo Dios a Moisés: te puede decir Dios a ti. Porque Faraón dirá, ya sabía Dios lo que iba a pasar. Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. ¿Y yo? ¿Quién? Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Así que, hermano, el pueblo clamó, Dios respondió. Ahora Dios gesta un plan en la vida del pueblo. Dios gesta un plan maravilloso y perfecto, que es sacarlo de la tierra de Egipto. Pero ¿cómo lo saca Dios? De acuerdo a su plan, no de acuerdo a tu plan. Muchas veces tú y yo planificamos, muchas veces tú y yo nos imaginamos, y Dios lo va a hacer de esta manera, Dios lo va a hacer de la otra. Yo sé que Dios, y de repente no pasa, hermano, pero Dios tiene el plan perfecto. Dios sí es perfecto. Tú y yo somos imperfectos, propensos a caer, pero cuando caemos tenemos quien lo levante, cuando pecamos tenemos quien nos perdone, cuando nos equivocamos tenemos quien nos agarre con su vara y nos enderece el camino. Qué bueno que es Dios con nosotros. Entonces tu plan muchas veces no es el plan de Dios. Aquí el pueblo de Israel clamó, Dios respondió. Pero Dios respondió en su tiempo y con su plan. Entonces le dijo: hagan esto y lo otro, y lo hicieron. Amén. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y que el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó su pueblo consigo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y le siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué sucede, hermano? Cuando tú vienes al camino de Dios, cuando tú te plantas en el camino de Dios, Dios te hace libre. Pero Dios no es mágico. Dios no te toca un día y sanó todas tus heridas y te hizo una persona nueva. Va moldeando tu carácter, va moldeando, va trabajando con tus sentimientos, con tus emociones. Te va mostrando que tienes que dejar caer las emociones y tienes que dejar que el Espíritu te guíe. Que hay cosas que te lastiman y tienes que soltarlas. Que hay cosas que no tienes que pensar más porque no te edifican, porque no suman, ya restan en tu vida. Entonces Dios quiere ir gestando eso. Pero necesita Dios muchas veces provocar situaciones que para ti son adversas, pero que para Dios son maravillosas. Dios necesita provocar y mover piezas, porque Él te ama y Él quiere lo mejor, no lo peor para ti. Y si Dios saca personas, era porque era el momento, Él sabe lo que hizo. Y si Dios pone personas, porque Él sabe lo que hizo. A veces nos cuestionamos a nosotros mismos o cuestionamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué este desenlace fatal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? Pero lo que no sabemos es para qué. Lo que no sabemos es para qué. Porque Dios está gestando algo en tu vida, Dios está gestando algo. Dios tiene un propósito. ¿De qué sirve estar toda la vida en alegría si tú pierdes tu alma? Si tu familia pierde tu alma, su alma. A veces Dios provoca cosas que ante nuestra naturaleza no podemos entender, pero que el propósito es de salvación, el propósito es de vida y de esperanza para cada uno de nosotros. Entonces el pueblo es primeramente guiado, segundo, Dios le habla. Voy a hacer esto, le dice. Dios te va a avisar lo que va a pasar muchas veces. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú eres libre de las aflicciones, libre de las cadenas de Satanás, Dios rompe toda maldición en tu vida, se deshace el pecado y tú comienzas a adquirir salvación, perdón, liberación. Eres justificado. Cuando el mundo te condena, Dios te ama y te perdona. Entonces, ¿qué sucede? Muy peligroso. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. El enemigo va a venir contra tu vida una vez que tú vengas a la iglesia. Cuando tú quieras salir adelante, el enemigo va a lanzar un ataque en contra de ti. Pero no lo va a lanzar porque se le antoja. Lo va a lanzar porque Dios lo permite, para sacarte lo mejor de ti, para que tú mismo entiendas y veas cuán fuerte eres en medio de la debilidad. Una vez que tú sorteas estas luchas, tú dices, no tenía idea de lo fuerte que era. Cuando tú enfrentas situaciones, límites que no creías nunca en tu vida enfrentar, tú dices y reconoces delante de Dios, la verdad, Señor, que sin ti no lo hubiera hecho. Aunque parece que por momentos tenemos miedo, tenemos debilidades. A veces por momentos tenemos ese deseo de dejar las cosas. Sin embargo, Dios está gestando algo muy importante. ¿Qué significa, hermano? Dice que Dios... Versículo 30, vamos. Éxodo 14, versículo 30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué sucede, hermano? ¿Lo sacó o no lo sacó? Estaban encerrados. Estaban encerraditos, dijo, están encerrados. Estos son pan comido. Pero el enemigo no sabe que la última palabra la tiene Dios. El enemigo cree que este tiene encerrado y encerrada. El enemigo está creyendo que tú ya no tienes salida. Pero Dios hace una salida de donde no la hay. Dios abre un mar donde no lo hay. Dios, donde el hombre no ve, Dios sí lo ve. Entonces Dios abrió y sacó al pueblo. ¿Lo sacó o no lo sacó? Lo sacó. Ahora vamos al propósito. ¿Para qué lo sacó? ¿Para qué te trajo a ti a la iglesia? ¿Para qué te discipuló? ¿Para qué te sanó? ¿Para qué rompió las cadenas que Satanás ataba a tu vida? ¿Para qué? Porque una vez que tú vienes a la iglesia, el enemigo se levanta, pero Dios comienza a provocar y a gestar planes a tu favor. Pero muchas veces tú crees que son en contra. Muchas veces tú dices, voy a la iglesia y más problemas tengo. Voy a la iglesia y tengo más problemas. Me pasa esto, me pasa lo otro. que una discusión de aquí, que yo me llevaba bien y ahora parece que me llevo mal con todo el mundo. No, hermano, es que Dios está moldeando tu carácter. Entonces es aquí donde entramos, en el desierto. Por eso la pregunta, ¿cuántos estaban en el desierto? Pero hay dos cosas que tú tienes que saber. Primero, ¿para qué estás en el desierto? ¿Y por qué estás en el desierto? Tú vas a salir hoy de aquí sabiendo por qué estás pasando lo que estás pasando y para qué lo estás pasando. Porque Dios cuando hace las cosas las hace en orden. Y cuando Dios saca, saca. Y cuando Dios pone, pone. Y cuando Dios liberta, liberta. Pero es necesario sacudir muchas veces. Tú vas al médico y te intervienen. A mí me intervinieron una cirugía aquí en un diente. Porque cuando fui, me salió un hueso. Cuando me sacaron, me sacó un diente con un hueso. Y me salió un pedacito de hueso. Y era doloroso, hermano. Yo no sentí dolor, gloria a Dios, yo no lo sentí. Ellos decían, qué bárbaro, ¿cómo puedo haber salido esa muela con un pedazo de hueso? Es una fractura. Pero yo no sentí dolor, hermano. Yo le decía, Señor, guárdame. Yo no sentí el dolor. Pero a mí me tuvieron que poner una mecha. Que quiero ir con esto, hermano. Que el dolor continúa muchas veces. Tiene que ir sanando de a poco. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes y te vas libre, pero hay otros dolores que tú no los... En el momento no te das cuenta y no se manifiesta porque están allí guardados de años, aún de la adolescencia, de la niñez. Situaciones que vinieron en contra de tu vida, personas que te dañaron, que te ofendieron, que quizás dañaron tu moral, tus sentimientos. Entonces el lapso de la vida va pasando y ¿qué sucede muchas veces? Vamos dejando en el rinconcito de los recuerdos. Entonces cuando tú vienes a la iglesia, Dios remueve todo tu interior, pero para tu bien, es para tu beneficio, pero nos duele, nos cuesta. Entonces muchas veces, para sanar las heridas, yo tuve que ir. Pero en vez de sanarme esa herida, se me provocó otra arriba. Yo fui a sacarme una muela, pero salí con una mecha. Y con un tratamiento que no era el que yo esperaba. Tuve que incrementar no solo más gasto, sino un tratamiento más largo. Tú cuando vienes y Dios quiere hacer algo contigo, quizás tú dices, ¿por qué me pasa esto, Señor? Pero lo que tú no sabes es que Dios está gestando algo a tu favor, que Dios te está preparando, que Dios quiere sacarte fortalecido, que Dios quiere sacarte con claridad y en victoria en medio de lo que está pasando. Así que si tú estás atravesando un mar en el cual no hay salida, quédate tranquilo y quédate tranquila, hermana, que Dios te va a abrir esa salida. Dios va a abrir esa puerta que tú a veces ni imaginas, pero Dios está a favor tuyo. ¿Qué sucede? Sale del pueblo, bendecido, como dice aquí. Dios lo libró, Dios lo sacó de la mano del enemigo. Pero ¿qué sucede cuando salen? ¿A dónde van? Al desierto, hermano. Van al desierto. Salen en victoria, salen con mucho oro, salen con mucha bendición, salen con todo el poder. Pero ¿qué sucede? Muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces nos congregamos, pero estamos un domingo con poder, un lunes. El martes ya no tenemos poder. Ya se nos termina. Parece que no tenemos ganas de levantarnos, de congregarnos, de clamar. Así le pasó al pueblo, hermano. Dios lo sacó con mano poderosa, dice. Dice el versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron. Pero Dios no quiere que tú creas en un acontecimiento aislado. Dios no quiere que tú creas porque te sanó. Dios no quiere que tú creas porque movió una emoción o una lágrima cayó de ti. Dios quiere que creas por los siglos de los siglos. Dios quiere que creas todos los días de tu vida. Dios quiere hacerte fuerte en cada momento de tu vida. Por eso Dios hace las cosas de una manera que nosotros muchas veces no la entendemos. Dios no quiere que creas hoy y que mañana dejes de creer. Dios quiere gestar en tus emociones para hacer que tu espíritu gobierne por encima de tus sentimientos. Porque la carne se va a oponer a todo lo que Dios quiera planificar en tu vida. Entonces Dios tiene que trabajar en tu espíritu, pero afligiendo tu carne. Por eso las aflicciones que estás pasando hoy son provocadas por Dios, para sacarte bueno de esta batalla. En el capítulo 15, vamos a ver claramente aquí, dice cántico de Moisés y de María. ¿Por qué cantaron, hermano? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. ¿Qué cantaban? Cantaban a Dios, ¿por qué? Porque los había librado. Cuando Dios te da una victoria, tú lo puedes alabar y cantar. Pero cuando tú estés en una derrota, también Dios quiere que le cantes y que le alabes. Cuando tú te sientas en dificultades y en aflicciones, Dios quiere que tú vayas a la iglesia. Cuando tú estés pasando por el peor momento de tu vida, tú tienes que levantar tu mano y decirle: yo te alabo igual, Señor, porque no me olvido del día que me sacaste de Egipto. Yo era nada, era una persona que estaba perdida y hundida en mis delitos y en mis pecados, y tú me salvaste, Señor. Y ahora te alabo igual. Y hoy me planto más que nunca, porque sé que estoy más cerca que nunca de alcanzar el propósito por el cual tú me has llamado, el propósito por el cual tú me has enviado y el propósito por el cual tú me has plantado en medio de esta sociedad. A pesar de lo que mis ojos estén viendo y mis oídos estén escuchando, soy una hija y un hijo de Dios. Y si tú me pusiste en medio de esta situación, es porque tú me vas a sacar. Porque si abriste los mares, ¿cuánto más vas a hacer en este momento de dificultad a favor de mi vida y a favor de los hijos y a favor de aquellos que estén de acuerdo con tu palabra y sean obedientes? ¿Pero qué resultó? Dios lo saca de Egipto, Dios te trajo, te sanó, te liberó, tú te empezaste a congregar, pero viene el momento de dificultades. Viene el momento de desierto sobre la vida. Le cantamos, le alabamos, Dios lo libró. Capítulo 15, versículo 22. ¿Qué sucede, hermano? Como vienen los momentos de alegría, también van a venir los momentos de amargura en tu vida. Y tú tienes que estar preparado para los momentos de amargura. Tienes que estar preparado para resistir los momentos malos. El momento malo es inevitable para todos. Todo lo que estamos aquí lo vamos a pasar. El tema es cómo lo superamos y de qué manera lo superamos y cómo enfrentamos lo que nos queda por delante. Capítulo 15, versículo 22. El título que dice, hermano, el agua amarga. El agua amarga. Van a venir aguas amargas sobre tu vida. Aún cuando te congregues, aún cuando alabes a Dios, el agua amarga va a venir. Van a venir personas a decirte cosas que no van a edificar tu vida. Van a venir personas a querer apagar tu fe. Van a venir personas a insultarte. Van a venir personas a cuestionarte, a criticarte, a decirte que esto no lo haces y que esto no lo puedes hacer así. Pero ellos no hacen nada. Así que no te detengas, sigue adelante. Deja las críticas de un lado y ponte en la mira de Dios. Y sea cual sea el desierto que tú estés atravesando hoy, tú no estás solo en ese desierto, tú no estás sola. Aunque tú no lo veas, hay alguien que está a tu favor, como estuvo en el horno de fuego con esos tres que no quisieron doblegarse, que no quisieron adorar estatuas. Mándelos al fuego. Voy al fuego, voy al desierto, pero yo sé que hay alguien que está conmigo. Y no me importa si el viento me toca, porque no es viento. Yo no necesito de un viento para creer. Yo necesito de una emoción, que algo me corra para sentir. Aunque no sienta nada, yo sé que Dios está conmigo. Y Él va a limpiar y va a enjuagar toda lágrima, hermano. Te va a sanar, va a libertarte en el nombre de Jesús. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto. ¿A dónde fueron, hermano? Al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Al desierto. Del sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vas a padecer necesidad en medio del desierto. Van a haber momentos que va a venir la escasez sobre tu vida. Va a venir momentos que la economía se va a cerrar sobre tu vida. Van a caer problemas de todos lados, hermano. Te van a acusar, te van a criticar, pero nadie te va a traer una solución. Nadie va a venir a decir: ¿cómo estás, hermano? Mira, Dios me mandó a traerte esto. Pero seguramente van a decir: hermano, mira que lo que hiciste no está bien. Hermano, estás caminando mal. Dijiste este versículo. Hermano, tu vida tiene que ordenarse. Hermano, tienes que hacer esto. Hermano, tienes que hacer lo otro. Hermano, tienes que pintar. Hermano, vi una manchita, vi una mugre, vi una tela de araña. La casa de Dios no puede tener tela de araña. Pero ninguno te va a traer un pedacito de pan o una galleta para los niños. Ninguno te va a traer una silla. Entonces tú tienes que agarrar, y ¿sabes qué tienes que hacer? No lo escuches. Escucha la voz de Dios. Sí, estoy en un desierto, Señor, pero el que me puso en este desierto seguro por algo me puso y me va a sacar en el nombre de Jesús. Voy a salir moldeado de acá. De acá salgo bueno. De acá salgo bueno porque el mayor es el que está en mí. ¡Aleluya! E hizo Moisés que partiese Israel al Mar Rojo y salieron al desierto del sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Van a haber días que nada vas a encontrar, hermano. No te preocupes, no te preocupes. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué pasó, hermano? Se enojó el pueblo. No te enojes en los momentos de dificultad, no maldigas a Dios en los momentos de dificultad. Comienza a preguntarte y a clamar: Señor, tú quieres sacarme bueno, dame la salida. El pueblo se enojó, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. ¿Qué hay que hacer cuando las situaciones se cierran? ¿Qué hay que hacer cuando estoy encerrado? ¿Qué hay que hacer cuando estoy en una encrucijada? ¿Qué hay que hacer cuando murmuran contra mí? Tú quieres ayudar a las personas y te critican. Tú quieres ayudar y se levantan contra ti. Cuanto más quieres ayudar, más te saltan arriba. Cuando tú más quieres ayudar a alguien, más se va a levantar el enemigo y la queja y la crítica. Pero ¿sabes qué? Tienes que clamar. Ahí tienes una clave, clama. Clama, Jeremías 33:3, el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nadie jamás ha visto. Amén. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová, ¿qué hizo? Le mostró, hermano. Dios te va a mostrar la salida. Dios te va a mostrar la salida. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y las aguas qué pasó, hermano? Se van a endulzar las aguas amargas de tu vida. Dios trae aguas dulces en esta tarde. Dios trae agua dulce en esta semana si tú clamas. Dios trae agua dulce si tú te postras a los pies del Señor Jesús. Dios trae agua dulce y recupera tu identidad. Dios recupera tus valores. Dios recupera tu fe clamando. No escuchando al hombre, escuchando la voz del Espíritu Santo. Esas aguas amargas, Dios las va a hacer dulces. Y se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Qué? ¿Y allí qué les pasó? Allí los probó. Dios detuvo el agua sobre tu vida no para que llores, no para que te sientas un infeliz o una infeliz. Dios detuvo las aguas porque quería darte mejores aguas. Dios detuvo las aguas amargas porque tenía un agua espectacular, dulce y de bendición para tu vida. Dios te quería sacar más fuerte que nunca en medio de ese desierto. Y Dios te prueba para sacarte bueno. Y dijo, si oyeres atentamente, ¿cómo? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, no escuches al hombre, escucha la palabra, nútrete en la palabra, edifícate en la palabra, escudriña la palabra es vida, la palabra es verdad, la palabra es bendición, la palabra puede, dice la palabra de Dios, que el que crea en mí, aunque esté muerto, resucitará. Pero si tú crees en el hombre te mata a ti. El hombre te mata, el hombre mata tu fe, el hombre mata tu sueño, el hombre mata todo lo que hay en ti. Pero la palabra vivifica, la palabra restaura, la palabra edifica, la palabra levanta y la palabra resucita. Y si hay algo muerto en tu vida, en el nombre de Jesús, va a resucitar en esta tarde. Va a resucitar ese sueño, va a resucitar ese propósito, va a resucitar esa fe que había en ti. ¿Para qué? Para seguir adelante. ¿Para qué? Para seguir luchando. ¿Para qué? Para seguir luchando. Hay mucho por luchar todavía. Dios tiene cosas grandes para ti. Pero tienes que creerlas, tienes que clamar, tienes que escuchar. Y tienes que entender por qué Dios te puso en un desierto. Los desiertos no son malos. Los desiertos no los provoca el enemigo. Los desiertos los provoca Dios para sacarte bueno y para hacerte crecer. Y dijo, si oyeres atentamente, 26. Si oyeres, y acá hay algo clave, hermano. Si oyeres atentamente, tú tienes que poner atención cuando te hablan de la palabra. Esa es la clave, atentamente, clamor, pero atención. Atención cuando las cosas van todas males. No hables, no critiques, no te enfurezca, no pagues mal por mal. No pagues mal por mal, no hagas la ley del talón en tu vida, el ojo por ojo. Escucha, llora en silencio, desahógate en silencio con el Señor Jesús. Si tienes que a veces, la impotencia, pégale la pared con el puño. Pero no lo hagas con un ser humano, porque Dios es el Dios justo. Desahógate y clama a Él y escucha atentamente. Si oyeres atentamente, 26, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es tu sanador? ¿Quién es tu sanador? Aleluya. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Cuántas? 12. Pidieron una, les dio 12. Tenías una necesidad, Dios va a multiplicar esa necesidad. Tenías una aflicción, Dios va a traer decenas de alegría sobre tu vida. Regocíjate y canta, hija de Sion, porque grande es en ti, en medio de tu pueblo, Dios. Grande es en ti, Jehová tu Dios, en medio de Israel. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. ¿Pero qué sucedió? Dios le dio el agua, Dios le dio la victoria, Dios lo sacó adelante, Dios lo alimó, Dios le puso agua para que pudieran seguir caminando. ¿Pero qué sucedió? capítulo 16. Vino la escasez de la comida. Vino la escasez de la comida, vinieron las dificultades. Vinieron los problemas nuevamente. Tu vida van a ser constantes los problemas, pero van a ser constantes si tú obedeces, si tú escuchas, si tú clamas y si tú oyes atentamente, van a ser muy grandes la victoria que tengas también. Van a venir los problemas, son inevitables. Son inevitables los problemas. Pero las batallas se ganan en oración. Las batallas se ganan siguiendo para adelante, no desanimándote, no dejando las cosas porque el mundo las acomode. Clama que Él te va a dar la victoria. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación. Toda, hermano, una congregación gigante de los hijos de Israel. Y vino al desierto. ¿A dónde? Otra vez al desierto. ¿Dónde? En el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. A los 15 días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué? Porque le empezaron a ir mal las cosas. A los primeros que culpan muchas veces a la iglesia cuando las cosas le van mal, el primero que tiene la culpa siempre es el pastor o los hermanos. Son los primeros que pagan. ¿Por qué? Por ser cristiano. ¿Por qué? Por plantarse. ¿Por qué? Por decir las cosas de frente. ¿Por qué? Porque no podemos ser mentirosos los cristianos. Tenemos que decirle a una persona cuando está equivocada que está equivocada. Tenemos que decirle que si no deja el pecado se va al infierno. Pero es nuestra responsabilidad. El pueblo se va a enojar muchas veces, pero otras veces simplemente porque no necesitas decirle nada. Simplemente se van a enojar porque las cosas no le salen. Y cuando las cosas no salen, ¿a dónde está ahora Dios? Mirá mi vida, Señor, mirá por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro. Pero tú no tienes que decir, porque tú tienes que decir, Señor, algo tú estás gestando en mi vida. Este sufrimiento es una leve y momentánea tribulación, dice tu palabra. Esto es leve y momentáneo porque la gloria que viene debe ser tremenda. Tú estás gestando algo en mi vida, por eso estoy siendo lastimado, por eso estoy siendo herida, por eso estoy pasando tantas dificultades, por eso estoy sintiendo tantos azotes sobre mi cuerpo. Algo tú estás gestando, Señor. Y no digas por qué, sino dilo para qué, Señor. ¿Cuál es el propósito, Señor, de que tú me quieres sacar bueno? El verdadero oro se prueba a fuego. El verdadero oro se refina en fuego. Dios, a veces es necesario que te mande al límite en el desierto para sacarte bueno y para sacarte buena. Dice que murmuraron, versículo 3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la orilla de del Carné, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hay gente que no va a entender, hermano, el propósito. Hay gente que te va a decir: no vayas más a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia si cada vez te va peor? ¿Para qué seguís? ¿No te das cuenta que Dios no está contigo? No, Dios está conmigo. Porque tú ves por la apariencia, pero yo veo por el corazón. Cuando estaba haciendo pastar las ovejas a David, y fue el profeta a ungirlo como rey, no lo reconoció. Habían 11 hermanos antes, pero no era ninguno. Y le preguntaron: ¿por qué? Le dijo el profeta a Dios: Señor, pero no es ninguno de estos. Y dijo: ¿sabes por qué? Porque el hombre juzga por la apariencia, pero yo juzgo por el corazón. Yo veo con el corazón, dijo Dios. Dios te ve con el corazón, no con la apariencia. No te preocupes de lo que la apariencia diga de ti. Preocúpate de lo que Dios crea que tú eres en Él. Y busca de su presencia. Y no dejes infestar tu fe. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Y cuando tú clamas, tú vas a recibir. Cuando tú golpees, la puerta se te va a abrir. En el nombre de Jesús va a ser así, porque Dios es fiel a su palabra. Y aunque tú y yo permanezcamos infieles, Él es fiel. Y Él nunca te va a abandonar, porque Él dio una promesa. El Espíritu Santo dijo que iba a ser tu amigo, que iba a ser tu consolador, que iba a ser el que en los momentos de dificultades iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que nunca más diga que está solo el que está sola, porque el Espíritu Santo está contigo y está a tu favor, y no hay nada que pueda impedirlo, porque la Biblia dice en Romanos 8, 28 en adelante, que ni la muerte, que ni la vida, no, es que me hablaron mal, no voy más, ni potestades, ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. Siga adelante. Versículo 4. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Dios va a hacer llover el pan del cielo. Dios sabe tu necesidad. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que pueden recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis, van a saber ustedes, que Jehová los sacó de la tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés a Jehová: os dará en la tarde carne para comer. ¿Querían pan? Clamá. Dios le trajo el pan. ¿Querían agua? Tuvieron agua. ¿Querían carne? Tuvieron carne. Hermano, Dios tiene todo en las manos pronto para entregártelo. Pero solo tienes que clamar a Él. Solo tienes que clamar a Él. Tienes que aprender a vivir en el medio del desierto. Vas a seguir solo. Vas a seguir solo. A tu parecer, pero el más grande está contigo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A las manos, mira las manos. Mírate tus manos, como decía hoy. Tócate tus manos así, una con la otra. Bueno, ¿sabes qué? Esas manos que tú tienes, ¿sabes que esas manos muchas veces para alguien son insignificantes? Para muchas veces nuestra fe son insignificantes. ¿Para qué tengo estas manos? Hay gente que no las tiene. Pero ¿sabes qué, hermano? Esas manos, en las manos de Moisés abrieron el mar. Esas manos en las manos de Moisés abrieron el mar, hermano. Esas manos en las manos de David, para ti, capaz que una onda es un juguete. Pero las manos de David derrotaron al gigante. Al gigante que amedrentaba a Israel, a un gigante que se plantaba, los insultaba, los amedrentaba, los avergonzaba, los hacía sentir nada. ¿Sabes qué, hermano? Un clavo en tu mano, 6-7 clavos, capaz que sirvan para clavar un muro o algo, pero en las manos del Señor Jesús la nación entera fue limpia por la sangre de Él. Es según lo que tú tengas en tus manos. Tú tienes unas manos poderosas y las dejas en Dios. ¿Y sabes qué? Tú estás en las manos de Dios. Las manos de Dios están sobre ti. Así que cuando las manos de Dios están sobre ti, esas manos se convierten en manos poderosas. Esos pies se convierten en pies poderosos. Esa mente se convierte en una mente poderosa. Por eso es tiempo de salir en victoria. No importa. Tú estás esperando la victoria y la victoria vino hace rato, porque Dios está gestando milagros tremendos en medio de un desierto. En medio de un desierto, hermano, yo te puedo decir que yo tenía una panadería en la cárcel y las cosas no se dieron como uno quería, pero no estaban mis planes. Y yo decía: Señor, pero si tú me mandaste a la cárcel, yo vine a predicar y yo dejé el dinero de lado por ti, ¿por qué me sucede esto? Pero no era porque, era para qué. Porque Dios estaba gestando en ese tremendo desierto. Él quería tenerme en mi casa trabajando y el maná vino del cielo. Vino por una manera gloriosa, vino milagrosamente, y la providencia vino del cielo, y Él estableció lo que jamás en mi vida hubiera establecido, pero necesitaba ir al desierto para prepararme. Yo no sé en qué parte tú estás del desierto en esta tarde. Quizás recién entraste, quizás estás en la mitad, quizás sigues todavía cuestionando o preguntándote por qué esto y por qué lo otro. Mas yo te digo hoy para qué. ¿Sabes para qué? Vamos al Salmo 105. Vamos al Salmo 105 para ir terminando. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 105. Bendito el Espíritu Santo. ¿Sabes que hay maravillas? Este Salmo, subráyalo. Este Salmo, subráyalo y léelo todos los días. Es necesario que lo leas todos los días. Es necesario que lo vivas todos los días. ¿Por qué? Porque aquí está el poder en la palabra. Aquí está el poder en el que Él te va a recordar cada día quién eras y quién eres en Cristo. A pesar de que el agua sea amarga, Dios te ama igual. A pesar de que el maná no venga, falta el pan, Dios te ama igual. Quizás estás haciendo un caldito porque no hay carne, pero Dios te ama igual y va a venir la providencia, porque Dios ama. Y Dios dice en su palabra en el libro de Lucas, entre el afán y la ansiedad, que jamás te va a faltar ropa y comida. El alimento va a venir sobre tu vida. Amén. Alabad a Jehová, invocad su nombre. dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que ha hecho, acordate, hermano, de cuántas te libró. Y ¿sabes qué? Vaya a saber de cuántas nos libró que no sabemos, vaya a saber de cuántos accidentes nos libró, vaya a saber de cuánta muerte repentina lo libró, y ese ángel que está capando a mi favor y a tu favor, las veces que nos habrá librado, las veces que habrá tenido misericordia con nosotros. ¿Cómo no acordarnos, versículo 5, de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca? Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, tú eres un escogido y una escogida de Dios. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó a mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto septiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consistió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Cuando tú andes errante, cuando tú te sientas solo, Dios siempre va a pelear a tu favor. Él te va a defender, no te preocupes, que Él sabe dónde están sus hijos y cómo están. 16. Trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién trae el hambre, hermano? ¿El devorador o Dios? ¿Quién trae el hambre? Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillo. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora que se cumplió su palabra. Hay momentos que vas a padecer como José, hay momentos que vas a padecer la tribulación. Pero es porque Dios está gestando un plan perfecto y maravilloso para sacarte y para saltarte en medio de todos aquellos que te agredieron. 20. Envió al rey y soltó. Y el señor de los pueblos, y le dejó libre. Lo puso por señor de su casa. Estas son profecías para tu vida, recíbela en esta tarde. Comienza a recibir esta profecía. Envió el rey y le soltó. ¿Sabes quién es el rey? Dios. ¿Sabes quién es el rey hoy? El Señor Jesús. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán. Y multiplicó su pueblo en gran manera y los hizo más fuertes que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen al pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Envió su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Dios te escogió a ti en este tiempo. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que no oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas por fuego en la tierra, y destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de los territorios. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo antes, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada por la sangre. Perdón, hermano, la red de hoja. Salmo 105, 23. Después entró a Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra. 35. Había agarrado dos hojas juntas. 37. Salmo 105, 37. Se me habían pegado dos hojas. Y lo sacó con plata y oro. ¿Con qué lo sacó? Y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. ¿Sabes qué? Va a haber un momento en el cual el enemigo se va a alegrar. No lo quiero más, hijo de Dios. Me está haciendo la vida imposible. Con este no puedo. Andate fuera de aquí, fuera de los territorios, porque es demasiado el poder que tienen contra mía. Eso es lo que dice Dios aquí. 39. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrarla de noche. Dios te va a iluminar de día y Dios te va a iluminar de noche. Pidieron, pide, e hizo venir codornices. Y los sacó y los sació del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas corriendo por las sequedades como un río. Cuando haya sequedad, clama que va a brotar esa agua. Va a brotar esa agua en medio de la sequedad, en medio de la tribulación. 42, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Le dio las tierras a las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios quiere sacarte bueno en esta tarde. Dios quiere gestar su plan perfecto en esta tarde contigo. Levántate y sé fuerte. Sigue hacia adelante, porque Dios está contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque creía, Señor, estar solo. Gracias porque creía estar sola. Mas ahora entiendo, Señor, que tú estás provocando y gestando, Señor, algo tremendo en mi vida, Señor. Padre, tú en este tiempo estás tratando con hombres y mujeres, pero los quieres sacar y saciar de toda angustia, de toda tribulación, de toda persecución, de toda soledad, de todo desánimo, porque tú eres Dios, porque tú tienes el control y porque tú haces las cosas. Y cuando las haces perfectas, Señor. Padre, yo te pido ahora que disipes toda tormenta, toda turbulencia, todo desánimo, todo despoja ahora, Señor, en el nombre de Jesús, de las mentes, toda incredulidad, Señor. Ahora levanta al caído, al necesitado, levanta, Padre amado, ahora, al que no tenía más ganas de congregarse, al que quería abandonar, al que quería dejar. Ahora, Espíritu Santo, provoca, Señor, provoca el querer como el hacer en esta tarde. Yo te pido en el nombre de Jesús que levantes a tu siervo, levanta al caído, al necesitado en esta tarde. Padre, te doy gracias por esos desiertos, porque sé que tú me sacas bueno. Te doy gracias, Señor, porque sé que me están moldeando. Te doy gracias, Señor, porque sé que en medio de las aflicciones voy a ver tu gloria, voy a ver tu providencia, voy a ver tu amor, voy a ver tu bondad, Señor, y voy a ver tu abrazo. Yo te pido ahora por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, gesta, Señor, provoca en ellos, Señor. Provoca lo que provocaste, Señor, en Moisés, en esa gente que creyó, en esa gente que te alabó en medio de los desiertos, Señor. Y si tú le crees, hermano, en el medio del desierto va a aparecer el agua dulce. En el medio del desierto va a aparecer el maná. En el medio de tu desierto va a aparecer esas codornices. Y en el medio de tu desierto, cuando más encerrado creas que estás, vas a cruzar ese mar. Vas a cruzar ese mar. No estás encerrado, no estás encerrada. Tú creías que era lo último. Tú creías que ya no había más nada por delante, pero se va a abrir el mar. No estás encerrado, no estás solo, no estás sola. Dios camina a tu favor. Levanta esas manos, mira esas manos, mira esas manos. ¿Qué son para ti esas manos ahora? ¿Qué son para ti esas manos, las manos de Dios? Tú creías que estas manos en tus manos, en tu naturaleza, nada podías hacer. Mas en las manos de Dios son manos poderosas. Mas en las manos de Dios puedes gestar un milagro. Mas en las manos de Dios puedes generar algo a favor de alguien. Padre, bendice esas manos ahora. Bendice cada mano ahora, Dios mío. Trae la providencia divina ahora. Trae la providencia ahora en el nombre de Jesús, Señor. Poder del Espíritu Santo sobre esas manos ahora. Poder del Espíritu Santo sobre esas manos ahora, Padre. Glorifícate en medio de la adversidad. Glorifícate en medio de la adversidad. Quizás tú hiciste cosas, quizás tú hiciste trámites en tu fuerza. Mas ve ahora en el nombre de Jesús, porque Dios está a tu favor. Mas abre esas puertas en el nombre de Jesús, Señor. Puertas que se han cerrado, mis hermanos, ahora yo te pido en el nombre de Jesús las abra. Provoca milagros, provoca señales, provoca maravilla en estos tiempos, Señor amado. De tanta incertidumbre, de tanta maldad, de tanta incredulidad. Manifiéstate a favor de tus hijos, Señor. Padre Moisés clamó, yo clamo en el nombre de Jesús. Dilo, Padre Moisés clamó, yo clamo. Padre Moisés escuchó, yo escucho atentamente. Y Señor, sé que si yo hago lo correcto, tú me vas a bendecir. Clama en esta tarde en el nombre de Jesús, porque se va a abrir el mar en el nombre de Jesús. Alábalo y adóralo en esta tarde, hermano, porque Dios está a tu favor. Yo declaro en esta noche que el mar sea ahora. Sí, Señor, sigue adorándolo. No importa cuál sea tu problema. Aleluya. Que sea la situación que tú estás pasando ahora mismo, estando aquí en este lugar. Aleluya. Yo declaro que ese mar se abre. Y tú pasas a otro lado. Y tú cantas el himno de victoria. La victoria es más sola. en el nombre del Señor. Te adoramos, Rey, adóralo. Te adoramos. Vas a cruzar ese mar. Te adoramos. Vas a cruzar ese mar. No estás encerrado. Dios está contigo, mujer varón. Por siempre la gloria de Dios se haga para tu vida. ¡Aleluya! Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Quiero ser el hombre que tú lo pones. Sí, Señor. Quiero ser el que pueda ser el más allá. Aleluya. En el momento que la